obligando a invertir más de 10 millones de dólares a Papel Prensa, sociedad anónima, que ella hizo una intervención en el lugar, en la planta de San Pedro, y se comprobó que contamina el ambiente y que tienen que hacer inversiones por más de 10 millones de dólares que nuestro representante en Papel Prensa, el representante del Estado, ha solicitado que se lleve a cabo. Este es el cuestionamiento oculto. Esta es la verdadera falta que desde los medios del poder y de la empresa periodística no le perdonan a Romina Piccolotti. Bueno, yo creo que ha sido muy positiva. Nunca se alejó de la causa de Gualeguaychú, siempre estuvo presente. Y su gestión con respecto al país es muy difícil. Ser secretario de Medio Ambiente en un país donde la jurisdicción de los problemas ambientales está en manos de las provincias y priman los poderes económicos, ¿no? Piccolotti contrató 300 empleados, pero no es cierto que los contrató sin fundamento. Los contrató porque desde la Corte Suprema hasta la Auditoría General de la Nación se la pasaron pidiendo que se dote de personal suficiente para poder llevar adelante el plan de la cuenca Riachuelo, que es un plan complicadísimo. Bueno. No es cierto que ha nombrado funcionarios en parientes, salvo el caso de una prima que gana 3.000 pesos, 3.500 pesos. El hermano de ella no lo nombró ella, lo nombró el presidente de la Nación, por decreto presidencial. Esa era la defensa que hacía Daniel, nada menos que el jefe de gabinete de Romina Piccolotti, en línea con la defensa también importantísima que hacía la propia presidenta de la República de la funcionaria. Tal cual, cuando llegaban todas esas acusaciones, un Alberto Fernández que ha quedado cada vez más lejos, también cada día un poquito más crítico de la gestión de la presidenta y que se está quedando sin funcionarios de primer nivel en el Gabinete Nacional. Pero Leopoldo González, Aníbal Fernández también hablaron en defensa de Romina Piccolotti en su momento. Hay una situación de inestabilidad en el marco de que se han contratado más de 300 trabajadores con sueldos altísimos que oscilan entre 6 y 12 mil pesos, a lo que nosotros sumamos que nos preocupa que haya salido el jefe del gabinete ministro a respetar esto. Todo esto ha generado una situación interna. La secretaria y otros funcionarios cuando tratan con los trabajadores lo hacen de forma agresiva. Me parece que Piccolotti se tiene que ir. ¿Cuál es el hecho de corrupción que me quiere demostrar? ¿Que trabaja el hermano de Piccolotti con Piccolotti? Sí, estamos de acuerdo que trabaja. No es un hecho de corrupción. Que las cosas que expresaron como corrupción no son tales. Y sí, esa es la misma situación. Y el dinero de la ministra está demostrado de dónde salió. Está demostrado. Le va a dar más muestras de las que ustedes esperen. Cosas son las que hacen más incomprensibles ciertas medidas. Porque, vean ustedes, bueno, Leopoldo González era crítico, cierto, de Romina Piccolotti. Pero el énfasis de la defensa de Aníbal Fernández, en el clásico estilo de este ministro, la defensa que hacía el jefe de gabinete de entonces, Alberto Fernández, y la propia presidenta, cuando Romina Piccolotti era acusada de lo mismo por lo que ahora se la echa, son demostraciones de que por lo menos hay alguna incoherencia o algo que nos escapa, algo que no sabemos leer. Daniel. O que estamos leyendo, Víctor Hugo, que es lo nuevo, que se opuso ahora al veto de la ley de glaciares. Eso es lo que cambió, más allá de que también está el otro detalle de que llega este crédito importante del Banco Mundial por 780 mil dólares, que también seguramente la presidenta quiere que lo maneje alguien de mayor confianza que Romina Piccolotti, a quien le había perdido esa confianza. Digno de observar es que a Piccolotti la echan quizás cuando asumió su actitud más interesante y más valiosa en el gobierno, porque lo de la ley de glaciares fue aprobado prácticamente por todo el Parlamento, Daniel, y tiene un veto de la presidenta. Y ahí saltó Romina Piccolotti, se supo durante estos días que se había animado a confrontar con lo que la presidenta había vetado. Claro, más allá de que es cierto que hay una causa, el fiscal Marijuán está por determinar aparentemente en los próximos días si la hasta ahora secretaria de Ambiente incurrió en desmanejos presupuestarios, administrativos, irregularidades en su área. Esto también como respuesta, porque algunos oyentes dicen, bueno, si es cierto que hizo todo lo que es acusada y ahora desde el propio gobierno, si va a pagar ante la justicia. Bueno, el fiscal Marijuán está avanzando en esa causa y puede haber novedades muy pronto. Ricardo Mussa está en línea, dirigente peronista que ha sido también crítico y denunciante de Romina Piccolotti. ¿Cómo le va, Ricardo? Buen día. Buenos días, gracias por el llamado. Bueno, ¿qué le parece todo esto? Y era hora, que creo que esta es la reacción, o sea, lamentable de la justicia, o sea, hace pocos días Kirchner patoteó contra la justicia, que tenía que poner los pantalones cortos, pantalones largos, y tenía que empezar a trabajar como justicia o como tal. Y bueno, creo que empezamos a trabajar donde corresponde. Creo que la pobre Piccolotti creo que tiene poco que ver con este esquema, porque yo no creo que ella tenga capacidad para armar una fundación como Argeninta y que disponga de 500 millones de pesos. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir. Marijuán debería investigar a todos los que yo denuncié, que es Alberto Fernández, en ese momento presidente de la Nación, Néstor Kirchner, a la Piccolotti, y creo que tiene que hacer un trabajo más profundo de todo eso. Yo he trabajado todo ese tema, y que creo que lamentablemente estamos en un problema gravísimo los argentinos. Creo que se está pretendiendo eliminar todo eso, por eso creo que yo peleé tanto contra el procurador de la Nación, con Esteban Rigui, que debería renunciar, porque es el que obstruye todas las investigaciones que se hacen en la Argentina. Ricardo Mussa, ¿a usted le llamó la atención la decisión que ayer se tomó echando a Romina Piccolotti? Yo he presentado varios pronto despachos en lo de Servina y Cubría y no entendía por qué no se continuaba con la investigación, si era flagrante los delitos que se estaban cometiendo, haciendo abusos. Pero yo creo que los abusos no lo hacían. En la década pasada se decía roban para la corona, y creo que se sigue con esa mentalidad. Yo no creo que cualquier funcionario en este sistema, donde la autoridad es el unicato acá, porque no existen los ministros, ni los funcionarios, ni los secretarios, acá todo pasa por la Quinta de Olivos, y creo que evidentemente tenemos que trabajar con ese tema, ¿no? Con otros temas muchísimo más graves, que yo ya los planteé en un trabajo al presidente de la Corte Suprema, que está empezando a moverse la justicia, y es en el tema de la efedrina. Yo creo que debemos profundizar, y no importa las consecuencias personales que podamos tener. Mientras los argentinos logremos justicia, yo creo que tenemos que ir hasta donde, aunque sea jugándonos la cabeza por este tema. El dirigente peronista Ricardo Mussa, muchas gracias. Un abrazo, y bueno, que ojalá que Marijuán no se achique, porque yo pensé hace poco que empezó con la pavada de Ángel y con los cruces, y él, o sea, para nosotros era un gran baluarte que tome cartas en el asunto, no en esta, sino también en el trabajo de las valijas, que es el lavado de dinero que está planteado, no en el tema por infracción aduanera, sino que se planteó en lo de Jorge Ballesteros, que creo que tenemos que trabajar y profundizar todas las denuncias que hay contra YPF, contra Sancor, que yo, si usted, yo le voy a mandar los trabajos, y van a ver que son profundos y son muy graves los delitos. Todos tienen miedo, que no tengan miedo, y si no, que renuncien, ¿no? Si tienen miedo a actuar como tienen que actuar. Una vez más, muchas gracias, Ricardo Mussa. Un abrazo y buenos días.